Revolución Cultural. Ya está aquí, aunque de alguna manera llevábamos muchos meses viviendo el mismo día, ahora el aniversario es casi una realidad y ya vuelve a oler a plaza y a pancarta, a voz en grito y a gritos mudos. Hoy es el último programa antes de entrar en la vorágine de mayo. El 15M anuncia su intención de acampar en la Puerta del Sol como parte de los actos de conmemoración de su nacimiento. El gobierno no parece dispuesto a consentirlo. Es ilegal, dicen. Pero nosotros solo les oímos decir, tenemos miedo. De nuevo, la misma historia. Podéis protestar contra el sistema, pero solo siguiendo las normas del sistema. Las manifestaciones han de ser programadas y pacíficas, si no queréis que usemos la violencia. Ninguna pancarta o megáfono ha matado jamás a una persona. No se puede decir lo mismo de las pelotas de goma. Buenas tardes, esto es Agora Pulp. Os habla Fran Arche y conmigo, como siempre, está Mariata. Osa, Mariata, osa, buenas tardes. Buenas tardes, Fran, y buenas tardes a todos. A puntito, como decimos, de cumplir un año, la radio lo hará dentro de exactamente un mes. Os hemos preparado un programa muy completito. Empezaremos hablando con los creadores de una de las páginas de noticias más creíbles y más refrescantes de los últimos años. Conoceremos las mentes que dan vida a una realidad paralela, la del Mundo Today. Además, trataremos a fondo uno de los temas más controvertidos de la semana y que podría significar uno de los golpes más duros a la pluralidad y la independencia informativa de un medio público en este país. En nuestro tiempo de tertulia hablaremos con cuatro personas que conocen y muy bien la realidad de Televisión Española. Recuperamos, además, una conversación que se nos quedó pendiente la semana pasada. Hablaremos con Miguel Barrero, periodista y escritor asturiano, con el que conoceremos al detalle lo ocurrido con el diario La Voz de Asturias, condenado al cierre tanto su edición escrita como su edición digital, hace ahora 8 días. Sergio nos propone una tarde de cine, literatura, música y cómic de la mano de sus autómatas de hoy, los chicos de la publicación digital número 0, y además políticas sonoras con Sergio Marín y Marcos Álvarez, que una semana más nos trae sus listas abiertas y, como no, potes y panes. Todo esto y nuestros 5 minutos con Edu durante la próxima hora y 55 minutos. Comenzamos. Seguro que nos ha pasado a más de a uno últimamente. Leer una noticia acerca de los recortes sanitarios, la monarquía, el aumento del gasto militar o Esperanza Aguirre y pensar, el Mundo Today. Los Mossos ponen en marcha una web para delatar a sospechosos de violencia callejera y la sonrisa en los labios se mantiene hasta que caes en la cuenta de que el chico de el Mundo Today se llama Xavi y no Felipe, hasta que te encuentras de cara con la realidad. Una realidad que más que nunca parece dispuesta a superar todo tipo de ficción. El humor es imprescindible, más ahora que quieren privatizar la alegría, que quieren limitar el número de cañas que puedes tomarte con los amigos, que respirar está considerado desacato a la autoridad, que votar nunca ha servido para nada. ¿Realidad o ficción? Esta tarde abrimos Agora Pulp con dos maestros del género absurdo, pero cierto, Xavi Puig y Quique García, el Mundo Today. Buenas tardes a los dos. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal, chicos? ¿Os pasa también esto a vosotros? ¿Que leéis algo y decís, esto tiene que ser mentira? Sí, o esto podríamos haberlo hecho, pero se nos ha adelantado la prensa seria. ¿Y cuál es la última noticia en la que se os han adelantado? Hombre, es que ha habido una semana especialmente mundo tudeyesca, con lo del rey, el elefante, Froilán, el pie. En fin, yo creo que ha sido una semana, la semana más mundo today del año, diría. Me gustaría que os presentarais primero, porque yo por la voz no sé quién es quién. A ver, Xavi, háblanos. Hola, soy Xavi. ¿Qué tal, Xavi? ¿Cómo estás? Quique ahora. Y yo soy Quique, soy de Barcelona. Nosotros también nos hemos preparado unas cuantas noticias que nos han llamado la atención en este aspecto. Una de ellas nos hizo picar a nosotros la semana pasada y la dimos como cierta. Decía, mirar mal a un político se puede pagar hasta con 8 años de cárcel. Sí. Y nos lo creímos. ¿Cómo tiene que estar la realidad para que nos creamos estas cosas, chicos? Pues muy mal, supongo, realmente. O sea, muy mal. Es cierto que a veces cuesta de distinguir lo que es ficción de lo que no. Pero bueno, es cuestión de poner mirada crítica. O sea, al final se supone que cada uno tendría que saber distinguirlo leyendo con un poquito de atención. Xavi, no sé si tienes que decir algo a este respecto. No, yo un poco lo de Quique, que es verdad que cada vez hay que leer con más atención, porque es verdad que la prensa, además, como ahora que está en internet y necesita captar clics y demás, siempre tira por titulares muy vistosos, muy muy apetitosos. Entonces a veces son titulares que se parecen mucho a los nuestros, aunque luego les da noticia y no es tan vistosa, pero esa necesidad, digamos, de sensacionalismo en el titular está provocando que se confunda a veces una cosa con otra. Y a vosotros os ha pasado varias veces, ¿verdad?, que medios de comunicación, entre comillas, serios, han tomado vuestras noticias por ciertas, ¿verdad? No sé si recordáis ahora mismo algún caso. Sí, o sea, el que siempre citamos, yo creo que es porque de los más recientes, es el de Radio Nacional con Juan Ramón Lucas, ¿no?, que dieron como cierto la noticia de que un banco, la Caixa, regalaba vaginas de porcelana por culpa de un error tipográfico en la cartelería, ¿no? Y es cierto que dieron la noticia, entonces el propio Juan Ramón Lucas dudó, ¿no?, en directo, dudó de le pareció muy fuerte, y al cabo de 10 minutos descubrieron que no, que era una noticia nuestra, y lo dijeron, lo aclararon. Pero por la locura del titular, que, o sea, hay titulares que es verdad que tal como están, pues pueden generar cierta duda, ¿no? Pero este en concreto era tan tan extremo que en fin, que parecía mentira. Yo creo que es uno de los casos más vistosos. Pero vaya, es cada vez menos, por no decir, es yo creo que esto es el más reciente y ocurrió hace bastantes meses, ahora no recuerdo cuántos, pero vaya, al toque. Finales de verano, creo que fue esto. Antes del verano, sí, o sea que que llevamos bastantes meses sin colar ninguna a los medios. Eso es porque, bueno, la gente ya, aunque no nos visiten, nos conocen y saben que es humor, y si no nos conoce él, pues el que tiene al lado le dice, hombre, no seas tonto, que es de Mundo Today. Yo en algún foro he visto que la gente hace una trampa, y es poner noticias nuestras directamente copiando el texto de la noticia, y en vez de poner el link del Mundo Today ponen elmundo.es, ¿no? Como saben que la gente nunca va a ir al link a comprobar la raíz de la noticia, lo ven en el foro todo reproducido allí y se creen que es del Mundo. Esto ya es por malas artes, ¿no? Ya es querer fomentar la confusión. Sí. Chicos, antes de continuar con la entrevista, hemos entrado muy a capón a comentar este tipo de noticias y demás, pero no hemos hablado de qué es el Mundo Today y de dónde nace. Cierto, sí. Contadnos. Bueno, pues el Mundo Today es un diario satírico, es un formato clásico que a nosotros nos apetecía practicar, y eso nació en 2009, hace poco hemos cumplido los 3 años, y nació al principio como una idea para un programa de televisión, para un falso informativo, y bueno, de hecho hemos hecho incluso vídeos en este sentido, pero lo que es la página web acabó teniendo éxito y casi incluso eclipsó el proyecto televisivo. Y ahora pues nada, estamos entre la web y la radio también, estamos muy volcados en la radio este último año, sobre todo en la cadena SER. En la SER, sí. En cadena SER. Y en M80 también. En M80, sí. Y eso es lo que hacemos, en fin. Y no sé si en estos 3 años os ha pasado que alguna noticia vuestra, aun sabiendo que es falsa, os ha creado algún disgusto. Si alguien se ha quejado de que hayáis metido demasiado el humor donde no debíais, o ya sabes cómo va esto, ¿no? Sí, o sea, pero hablas de las represalias, quiero sí, decir. Sí, eso es. Lo de habéis perdido un lector, que tanto se puede leer en vuestros comentarios. Es verdad. No, hombre, yo creo que en general la recepción es muy positiva, la recepción de lo que hacemos. Lo que pasa es que cuando tienes tanta audiencia, obviamente no te libras de algún comentario indignado, ¿no? Pero y es verdad que hay temas que sabes que cuando los vas a tratar, sabes que no a todo el mundo le van a gustar, pero lo que es arrepentirnos de haber hecho algún chiste en absoluto, o sea, ya si algo consideramos que es de mal gusto, ya no nos hace gracia por ese motivo, ¿no? Entonces ya no se nos ocurre escribir sobre él. Con lo cual nosotros cuando hacemos un chiste que es de humor negro, de algún tema que alguien podría considerar de mal gusto, si lo hacemos es porque nosotros consideramos que no es de mal gusto. Uh-huh. Y por lo tanto no nos podemos arrepentir. Y si hay algo que se nos ocurre que es de mal gusto, pero es muy, muy divertido, lo publicamos igual. O sea, uh-huh. Uno cuando hace humor a veces tiene que sacrificar sus principios para la risa, que es al final lo que nos mueve. En el fondo si estás sacrificando principios muy, digamos, inquebrantables, la risa no se produce. No se produce. Sí, claro. Hay situaciones en las que no es posible reírse. Entonces, si te ríes es que de alguna manera no estamos ante un asunto tan, o que el chiste es muy bueno. Entonces lo compensa. ¿Y cómo se os ocurren estas noticias? Y sobre todo, ¿cómo es el proceso de creación para determinar si este chiste va a hacer gracia o no? No sé si también hacéis una criba previa. No, en realidad no hay una fórmula para hacer cosas que sean súper graciosas, porque entonces seríamos aún más buenos. Pero habría más que serían complicado. Más buenos. O sea, es muy ensayo y error, y que te haga gracia a ti. O sea, es verdad que si te pones a analizar las noticias, ves que utilizamos códigos del humor como códigos muy de oficio, como por ejemplo el sacar de contexto, la exageración, cosas que cualquier teórico del humor descifraría, ¿no? Pero claro, cuando uno escribe, cuando uno se le ocurren ideas, no tiene en la cabeza todas estas técnicas, ¿no? Claro. Entonces, nuestra manera de funcionar es bastante intuitiva, y obviamente llevamos mucho tiempo trabajando en eso y ya le tenemos muy pillado el truco, ¿no? Pero fórmulas no hay. Sí hay mecanismos que se repiten como en cualquier otro producto humorístico. Claro, y entiendo que para reírse de todo hay que empezar sabiendo reírse de uno mismo. Hoy precisamente leemos en El Mundo Today una noticia que habla de los indignados y que la firmas tú, Xavi, si no me equivoco. ¿Cómo es la noticia? Ah, bueno, sí, tenemos varias, pero imagino que te refieres a la que está ahora en portada, que es... Sí, que... hay otra similar, es verdad, que recuerdo también de cuando inició la acampada, pero bueno, sí, recuérdanos esta última también. Sí, la última es la de indignados acampados en los picos de Europa anuncian la indiferencia mediática, ¿no? Sí, esa es. Está, en el fondo, el tema de los indignados, porque, en fin, es un tema que vuelve ahora a estar un poco más en el candelero, pero a mí lo que me hace gracia es la situación absurda de unas personas manifestándose en un sitio en el que no hay nadie, ¿no? Es decir, que no hablo de los indignados porque se presta, pero también podría haber hablado de cualquier otro colectivo que protestara, ¿no? A mí sí es verdad que a veces nos preguntan si pensamos mucho los temas que conviene tratar, o si hay temas, por ejemplo, que nunca trataríamos, etcétera, pero realmente los chistes, primero se nos ocurre el chiste y luego nos damos cuenta de cuál es el tema del que va el chiste. No sé si me explico. O sea, yo no me levanté ayer por la mañana y pensé, voy a hacer un chiste sobre los indignados, a ver qué se me ocurre. Sino que se me ocurrió la idea esta de gente manifestándose sin público, aislada, y entonces es verdad que me fue muy bien el tema de los indignados, pero no. Primero viene el chiste y luego viene todo lo demás, realmente, al menos en mi caso. Sí, de hecho, cuando coincide que has hecho un chiste o una noticia sobre actualidad, no es porque... es porque es algo que te está rodeando en ese mismo momento, con lo cual puede ser que se te ocurra, pero ya digo, es casualidad. actualidad. De hecho, a mí me gusta que el Mundo Today no sea humor de actualidad, en el sentido de que sí trata la actualidad, pero no como una premisa inquebrantable. O sea, si hablamos de algún tema de actualidad es porque nos ha venido bien, pero no lo forzamos, y muchas veces tratamos temas muy atemporales, y a mí eso me gusta mucho. Me gusta poder leer una noticia de hace 2 años o hace 3 años que te siga haciendo la misma gracia que entonces, ¿no? Por ejemplo, si hubiéramos hecho muchos chistes sobre los brotes verdes o sobre la crisis del pepino en Alemania, pues ahora ya no nos haría tanta gracia, porque es como que queda muy lejos de nuestro día a día de ahora, ¿no? Entonces, el humor de actualidad se practica mucho en televisión y demás, pero a mí, yo estoy un poco cansado de eso. Y me gusta más partir de cero, me gusta ser un poco más libre en la elección de los temas. Bueno, vamos con otras noticias que no son tan de actualidad, pero que en su día también nos hicieron reír bastante. El Barcelona ayuda al contrabando de armas. Según el narrador de la televisión estatal siria, la formación del Barcelona ante el Real Madrid representaba las rutas de contrabando de armas a los rebeldes sirios. Bueno, supongo que debéis sentir envidia cuando leéis algo así, ¿no? Sí, sí, me parece muy loco lo que acabas de leer, realmente. Pero no conocíais esta noticia. No, yo en concreto no. De que había una... Sí, hombre, salió hace unos meses en El País de que había una jugada del Barça en un partido contra el Real Madrid. Sí. Y los pases, la jugada, dibujaban... ponían un mapa sobre esa jugada en la televisión y sí, se trazaba una ruta sobre dónde tenían que ir a dejar las armas. Los rebeldes sirios. Qué bueno. Pues no la leí. Tendré que leer más El País. Y hablamos ahora un poquito, lo habéis esbozado antes, de censura y autocensura. No sé si tanto en la web, tal vez un poquito menos, y en la radio un poquito más, hay temas que os han aconsejado no tocar. O sea, hay temas con los que en este país no se puede ni se debe hacer humor. Tenemos casos como el del jueves, no sé hasta qué punto podéis hablar de esto, pero si no sé si os han pegado el toque por algo. Os han aconsejado que no toquéis ciertos temas, chicos. No, temas nunca. Y, hombre, evidentemente sabes que cuando haces un chiste... en el que, bueno, pues el último que es, ¿cómo era? Un modisto presenta una colección de ropa para mujer segura de sí misma y que la chupa, pues sabes que vas a herir alguna que otra sensibilidad, pero nadie te dice no hagas chistes machistas o no hagas chistes sobre la monarquía. Aquí el único tabú, no lo llamaría tabú, el único ámbito restrictivo que tiene el humorista o creador de hoy en día son las marcas publicitarias, que son las que sí van a ejercer presión sobre ti para que no les menciones. Pero vaya, no hablaría de problemas en ningún caso. No, yo, hombre, en la radio sí es verdad que estamos más restringidos por una cuestión que además tiene todo el sentido del mundo, y es que la radio, digamos, es tu cliente tiene unos determinados intereses que por otra parte son los que le permiten pagarte la nómina, y es como tirarse en el propio tejado el ir a molestar a tu propio cliente o generarle problemas. Entonces, me parece, digamos, en ese sentido una censura razonable, una censura que tiene sentido, que corresponde a trabajar de manera profesional. Pero luego a mí me gusta de la web precisamente que al ser de nuestra propiedad, si yo decido que... prefiero que Movistar deje de anunciarse en mi página para poder hacer chistes de Movistar con total libertad, es una decisión que podemos llegar a tomar si sea el caso, y tenemos esa libertad, y a mí me gusta mucho. Yo siempre digo esto, que las marcas comerciales forman parte de la vida de las personas, nos rodean continuamente, ellas mismas entran en nuestros hogares a través de la publicidad, y como cualquier otra cosa que forma parte de la realidad, tenemos que poder hacer humor de ella. Entonces, en la web practicamos mucho el humor sobre marcas, por mucho que tenga ese problema de que la marca puede convertirse en uno de tus clientes y, por lo tanto, puede hacerte ese chantaje. Y además creo que hacer humor de marcas no perjudica a las marcas, al contrario. Y la prueba es que muchas de ellas nos pagan para que hablemos de ellas. O sea que la censura tiene sentido en algunos casos, pero en otros es como un remilgo... un prejuicio, o sea, un creer que vas a tener muchos problemas. Realmente no tenéis tantos problemas. La gente nos pregunta, ¿habéis tenido problemas con la Casa Real por hacer tantos chistes y tan bestias sobre la monarquía? No hemos tenido ni un solo problema. Entonces, menos miedo y más humor, vamos. Claro. Esta sería mi consigna. Vamos a ir finalizando la entrevista porque se nos está acabando el tiempo, pero antes también deberíamos hablar de vuestro libro. El Coño de la Bernarda es declarado Patrimonio de la Humanidad. Bueno, ¿cuándo decidís recopilar todas las noticias del Mundo Today en un libro? Cuando nos escribió una editorial y nos dijo, oye, ¿por qué no recopiláis las noticias en un libro? Y dijimos, bueno. Así de fácil. Así, sí, somos así de reflexivos. Es cierto que nos hizo ilusión poder porque la web, pese a que no es como un diario de papel, que lo lees y lo tiras y lees el del día siguiente, y se supone que está todo en la red y lo puedes visitar, lo cierto es que las nuevas noticias entierran a las antiguas, y hemos ido creciendo en público y muchos no conocen pues noticias del primer año, de segundo año. Nos parecía bonito recopilarlas. Sí, también hay material inédito. Uh-huh. Y no sé, ha sido una oportunidad eso de pararse en el camino, mirar atrás y decir, de lo que hemos hecho, ¿qué es lo que más ha gustado? ¿Qué es lo que más nos ha gustado? ¿A qué tenemos más cariño? Y eso ha tomado forma del libro y la verdad es que ha sido un ejercicio muy chulo. Encima pues el libro va bien, nos han dejado poner ese título tan extravagante por largo y por tener la palabra coño allí. Dices, hostia, la gente no se va a atrever a pedirlo en las librerías, ¿no? Pero aún así no, nos han dejado hacer esta tontería y estamos contentos con ello, sí. Bueno, este libro, que en su título contiene la palabra coño, recoge el pasado del Mundo Today, pero queremos que nos habléis también del futuro y del presente, porque ahora también estáis en la radio. Pero no sé si dentro de un par de años, dentro de un año, os veis pues llevando adelante la página y también el programa de radio, ¿qué veis que va a hacer el Mundo Today? No lo sé, porque hemos aprendido a no hacer planes a largo plazo. No ya por cómo es el Mundo Today, sino por cómo está la situación. Hoy en día es muy difícil hacer planes a largo plazo. Lo que sí hay una cosa que es bastante clara, Xavi, yo creo, es no sabemos cómo va a ir en la radio, pese a que estemos muy, muy a gusto, pero el mercado va cambiando. Pero lo que está claro es que es muy, muy, muy probable que sigamos dando guerra en la web. Sí, en todo caso, va a ser posible cada vez más. Seguramente, vamos, no sé, dentro de 10 años, pero seguro que vamos a seguir trabajando juntos, porque nos gusta mucho. Se llame el Mundo Today o se llame lo que sea, ¿no? Seguro, además, no solo es que la realidad supera la ficción o la iguale, sino que a veces os adelantáis a la realidad. Yo recuerdo una noticia, bueno, empiezo por el final. El otro día leí una noticia que era confiesa que no hizo nada durante 14 años de trabajo, ¿no? Se le despidieron y mandó un email confesando que no había hecho nada durante 14 años. Y me he acordado de una noticia de Quique que decía, descubren un cactus que se hacía pasar por un funcionario. Sí. Y es un poco, a veces os adelantáis también un poco a cosas que van a pasar también. Sí, a veces sacamos a la luz cosas que todo el mundo piensa o todo el mundo sabe o todo el mundo vive, pero claro, los periódicos no lo convierten en noticia, ¿no? Muchas veces haces gracia por eso, porque la gente dice, hostia, a mí me ha pasado, o yo también pienso eso, o mi compañero es exactamente igual que ese personaje que ellos dibujan. La gracia del humor es esa. ¿Y consideráis que habéis creado algún tipo de escuela, que el Mundo Today ha hecho que florezca no, este tipo no, de...? No lo creo, es lo que decía Xavi al principio, que es un formato clásico. De hecho, hay muchos diarios satíricos. Quizá alguno ha salido a raíz de leer el Mundo Today y le ha gustado y ha creado el suyo propio, lo cual es estupendo. Sí que es cierto que, claro, Chavo y yo llevamos bastante tiempo trabajando juntos y quizá, quizá no, es muy probable que tengamos un estilo particular. Lo que no sé es, y ahí a que hemos creado escuela, no. Francamente lo dudo. Al fin y al cabo es humor y de vez en cuando tenemos amigos que nos envían alguna noticia o pues se lo pedimos. Uh-huh. Y la verdad es que se adaptan perfectamente, o sea que no creo que hayamos creado escuela o tengamos seguidores a ese nivel. Para terminar, nos gustaría ponernos serios un momento, pero un momentito nada más. ¿Cómo ven Xavi y Quique la realidad de al margen del humor? ¿Qué os parece la situación política y social actualmente? Hombre, no hace falta ser muy... estar muy al día para darse cuenta de que está jodida. pero bueno, no sé, yo creo que nosotros, por ejemplo, no nos podemos quejar en absoluto de cómo nos ha ido y tampoco ha sido porque hayamos tenido mucha suerte, que la hemos tenido, sino porque hemos puesto mucho esfuerzo en nuestros proyectos, en lo que creíamos que podía funcionar. Entonces Yo creo que el derrotismo y el lloriqueo, que tienen todo el sentido del mundo y más ahora, no son, hay que ser más pragmáticos y hay que espabilarse, como sea. Y en fin, a nosotros nos ha ido bien en ese sentido. Y es la única reflexión que puedo hacer, porque si no, la parálisis en la que nos sume el análisis del estado de cosas es bastante, no sé, bastante imprudente, no podemos caer en eso. ¿Quique? Sí, o sea, de vez en cuando hay gente que nos pregunta, o sea, bueno, no es que nos paren por la calle, pero gente que te pregunta cómo levantar tu propio proyecto, y yo pienso, pero no tiene, hablo de creadores, evidentemente, si eres fontanero, la situación es mucho más difícil, pero creadores que nos dicen, bueno, ¿cómo levanto mi propio proyecto? Y digo, bueno, si es internet, ¿qué más necesitas? O sea, ponte a escribir. Claro. Es lo que nosotros hicimos. Que te pongas a escribir en internet no te garantiza que alguien vaya a llamarte para que hagas un programa de radio, pero sí te garantiza que en un año vas a ser mucho mejor de lo que eres hoy. O sea, no pares de trabajar. Pues Xavi Puig y Quique García, impulsores del Mundo Today, muchísimas gracias a los dos por estar esta tarde en Ágora Sol, y os esperamos aquí en una próxima ocasión. Muy bien, muchas gracias. Venga, muchas gracias. Un abrazo, chicos. Hasta la próxima. Venga, igualmente, hasta otra. La persiana. Todos los martes y jueves de 8 a 10 de la noche en Ágora Sol Radio echamos un vistazo a la actualidad justo antes de echar la persiana. We spent some time together walking, spent some time just talking about who we were. You held my hand so very tightly and told me what we could be dreaming of. There's nothing like you and I, nothing like you and I. There's nothing like you and I. We spent some time together drinking, spent some time just thinking about days of joy. There's nothing like you and I. en Agora Pulp, presentamos una semana más una nueva sección de autómatas. Un autómata que está ahora mismo automatizando su sección. Poco a poco, se la come y está ahí poco a poco preparando los últimos flecos de su sección. Ahí viene y se sienta. Sergio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo ¿Qué estás? ¿Qué tal, Fran, María? Bien, muy bien. Muchas ganas de autómatas. Otra vez. Muchas ganas. Sí. Cada 15 días aquí estamos. Y hoy además voy a leer un par de párrafos de nuestro decálogo, que yo creo que define muy bien a la iniciativa que tenemos hoy con nosotros. Empiezo, ¿vale? Los autómatas queremos cantar al peligro de crear, de inventar, al placer de la temeridad de algo que puede que solo otro autómata entienda. El coraje, la audacia y la rebelión serán elementos esenciales de nuestra trayectoria. Pues sí, autómatas son los dos primeros puntos de nuestro manifiesto. ¿Y por qué los leo? Porque están conmigo, a mi lado, aquí junticos, muy junticos, dos personas que son algo más que eso. Son un proyecto, el proyecto es número0.es, y es a este proyecto al que le dedico estos dos puntos, y yo creo que no exagero si digo que ambos puntos del decálogo lo definen a la perfección. Hola, David Natal y Guillermo Arenas, y gracias por venir a Autómatas. Hola, gracias por invitarnos. Sí. Un placer. Bueno, cuando uno ya pensaba que lo había visto todo en esto de las webs culturales, aparece número0.es y todo el mundo se queda así un poquito con la boca abierta y dice cosas como ¿dónde estabais? Ya era hora, necesitamos algo así. ¿Qué os lleva a generar esta propuesta? ¿Sentís la necesidad? ¿Recibisteis algún tipo de demanda o sentís ese vacío en el panorama? Bueno, en realidad es que nos dimos cuenta de que sí que había un cierto vacío. Hay muchas webs sobre música, sobre cine, sobre distintas cosas, pero sí que veíamos que hacía falta una web que tratase cultura en una forma más general y dando un poco la misma relevancia a distintas cosas. Nosotros tratamos cine, tratamos música, tratamos series de televisión, tratamos cómic también. E intentamos darle a todo el mismo peso, no que sea una web de cine con cosas de música o viceversa. Entonces, en ese sentido sí que veíamos que había un hueco que se podía cubrir y que a nosotros teníamos muchas ganas de hacerlo. Y también veíamos un poco por el propio formato web lo que detectábamos, sobre todo en España, porque en Estados Unidos y en Francia y demás hay otro tipo de proyectos, pero es que el propio formato llevaba a que todo estuviera muy basado en la actualización, por la actualización constante, y que al final te encuentras un poco en las web culturales el mismo contenido repicado una y otra vez, un poco basado constantemente en la actualidad. Entonces teníamos ganas de hacer un proyecto que sí que estuviera ligado a la actualidad cultural, pero no en un formato noticias que al final termina pareciéndose todo un poco mucho. Hay otra cosa que llama la atención de la web de número0.es, y es que queréis dar participación a los lectores de la web. ¿Creéis que avanzamos en esto de la comunicación? ¿Creéis que cada vez hay como más un self-service? ¿Los consumidores de esta información somos más críticos? Y luego yo tenía que haceros una pregunta, que es que la web está planteada desde la participación, pero a veces esa participación puede llegar a convertirse en algo un poco negativo, ¿no?, de lo que queremos mostrar. No sé cómo. Bueno, en online lo que pasa es que se dan varias cosas. Por un lado, que la participación, si es anónima, entonces normalmente es masiva y normalmente es crítica y basada un poco en la interjección rápida de insulto y ese tipo de cosas. Entonces, lo que nosotros intentábamos es que hubiera participación, pero siempre desde algunos criterios que nos permitieran que eso no se diera. Entonces, uno de ellos es el hecho de que en número0.es, si quieres participar, tienes que identificarte. Hemos intentado simplificar al máximo los procesos de identificación, pero basándonos en las redes sociales que ya tiene todo el mundo, porque pedirle a la gente hoy en día que se cree o que te dé sus datos una vez más, y tampoco era el objetivo, es complicado. Entonces, simplemente pues basándonos en los perfiles de Facebook, de Twitter, las cuentas de Gmail y demás de la gente, tú te puedes loguear, y desde el momento en el que dejas de ser anónimo y pones tu nombre, la gente participa menos, pero ve cuando participa hace colaboraciones más interesantes. Claro. También pasa una cosa, que es que si es que es verdad que la gente, digamos, conoce más, tiene más información, es más crítica, pero a la vez digamos tiene más criterio. O sea, no es como hace unos años, que la gente tenía menos información, menos acceso a cultura. Ahora tienes internet, tienes acceso a muchas cosas, la gente sabe mucho más, y por lo tanto tienes que ser además mucho más exigente con tu trabajo, porque el público al que te diriges es una gente que controla mucho, mucho más que antes, y sabe mucho más lo que quiere y lo que busca. Otra cosita que llama la atención también es cómo reflejáis todos esos contenidos, que además, pues bueno, en principio los vertebráis en cinco contenidos, podemos decirlo, cinco temáticas, áreas, ¿no? Sí. Cinco temáticas fundamentales que son cine, series, literatura y cómic. Y música. Y música. Ya me la había dejado cuando estábamos preparando la entrevista, me la vuelvo a dejar ahora. Música. Primero, ¿por qué estas disciplinas y no otras son las más demandadas, son las que más os gustan? Son las que más nos gustan en un principio y las que consumimos normalmente, ¿no? O sea, en mayor o menor medida a todos los que estamos en Número Cero nos gusta la música, nos gusta el cine, nos gustan las series. Y también creo que es lo que... Bueno, nos gustaría abarcar también otros aspectos que no podemos de momento, pero sí que son, digamos, las cosas que compartimos con toda la gente, con nuestros amigos y demás. O sea, todos, la gente que conocemos de nuestro entorno, pues hablamos de series de televisión, de libros, de películas, de música. Hay otras temáticas que, exactamente como decía Guille, nos gustaría abarcar, pero también uno de los fundamentos desde el principio ha sido no intentar abarcarlo todo, sino lo que abarcáramos y sobre todo rodeándonos un poco de un equipo de especialistas. Abarcarlo de una manera coherente y crítica. Al fin y al cabo, tú puedes abarcar todo si un poco no abarcas nada. Entonces, la idea era trabajar estas áreas básicas. No estamos cerrados a que en un futuro de pronto ampliemos otras áreas, como pueden ser más expositivas y demás, que nos puedan interesar, pero de momento nos parecían cinco buenos terrenos en los que empezar. Antes lo comentabais un poquito los dos, ¿cómo reflejáis estos contenidos? Yo creo que os desmarcáis un poco de lo que es. Yo colocaba aquí un poco las preguntas, que estáis a kilómetros de distancia, unos cuantos, entiendo yo, en cuanto a la propuesta de estos contenidos, porque, bueno, fundamentalmente todo el contenido es propio. Uh-huh. Basáis mucha información en lo audiovisual, vídeos y además de muy buena calidad. Pero por encima un poco de todo esto, prima la calidad y no la cantidad. Quizás os quitáis toda la presión de las entregas, de los números. Todo está actualizado, hay novedades, pero no tenéis esa presión impositiva editorial, no sé cómo llamarlo. Sobre todo no hay una presión, como decía antes, de actualidad pura y dura. Intentamos que todo lo que hagamos tenga una relevancia cultural y esté relacionado con algún tipo de percha de actualidad, porque si no estaríamos viviendo en una completa abstracción. Lo que hemos hecho es un poco retirar la parte de actualidad que existe en Número Cero, centrarla mucho en cada red social, dedicarle su parte, y creíamos que Twitter era el sitio de la actualidad totalmente. Todo eso lo hemos relacionado luego con una sección de actualidad en la página, pero que si te fijas es mínima en comparación con la importancia que tienen para nosotros los artículos, las críticas, todo ese contenido propio que tú dices. Cuando decimos lo de que hacemos contenido propio, todo el mundo más o menos lo hace, pero el tema es que al no estar ligado a la, digamos, al teletipo de agencia, sino que tenemos un tiempo para planificar, nos da tiempo a hacer cosas con más profundidad. Y otra de las cosas que llama muchísimo la atención es sobre todo esas secciones. Yo aquí he recogido algunas. Una de ellas es Error de Casting, obras fallidas de autores fuera de toda duda. Otra es La Trastienda, poner bajo los focos a autores que están detrás de grandes proyectos. Lost and Found, obras que pasaron desapercibidas pero que merecen mayor atención por su calidad. Test de Rochat, si lo digo bien, esta también es complicada. A partir de imágenes, un autor creador intenta interpretarlas. Desde mi punto de vista, esto es realmente fresco, no sé cómo llamarlo, valiente, y sobre todo como muy necesario, ¿no? Es como cambiar un poco esos formatos tan anclados en el pasado y como tan, lo que decía un poco David, tan repetidos y tan remachacados. Claro, es lo que decía antes David, se trata de coger temas de actualidad, pero bueno, intentar darle un enfoque distinto. Entonces, para eso creamos estas distintas secciones que nos permiten, pues eso, hablar de cosas que están pasando ahora o que han pasado recientemente, pero darle otra perspectiva, y también a la vez otras de estas secciones nos permiten recuperar cosas que no, a lo mejor no están de actualidad ahora mismo, pero que nos parece interesante y que creemos que se tienen que recuperar. Por ejemplo, los Unfound es una sección de recuperar cosas que se te pueden haber pasado por alto y que creemos que merece la pena recuperar. También viene mucho de que ambos tenemos mucha relación con el mundo de promoción de artistas, sobre todo musicales, y estamos un poco hartos de ver constantemente, claro, cuando nos llegan de otros medios las peticiones de las mismas entrevistas con las mismas preguntas del artista, y eso termina redundando en que el artista tiene un discurso aprendido, que no se le descoloca, y por lo tanto terminas encontrándote lo mismo en todos lados, por lo tanto pierde interés. Entonces lo que intentamos es descolocarlos un poco. Entonces, en lugar de enviarles la típica entrevista que ha hecho 40 veces hablando de su disco, pues a lo mejor profundizamos en que ese señor tiene otros intereses artísticos o no artísticos que nos parecen más divertidos, o como en el test de roster que comentabas, en lugar de enviarle preguntas le enviamos imágenes para que ellos interpreten esas imágenes desde su punto de vista un poco artístico, digamos. Y hablando de artistas, David, hay una sección también que desde aquí, desde la sección de autómatas, por cierto, disculpas porque no ha sonado esa sintonía, pero sonará, nos gustaría que nos contarais un poquito con más profundidad, porque es un poco la idea de esta sección, la sección plataforma, queréis como dar a conocer, dar visibilidad, ser plataforma de un montón de artistas nuevos de la mano de un artista ya consagrado, que es una idea desde luego muy novedosa. Incluso hay otra sección que se titula Somos Nuevos Aquí, también un poco en la línea de nuevos talentos, de nuevos creadores. Bueno, todo parte un poco de que estamos un poco, todos los que trabajamos en Número Cero trabajamos de una u otra manera en otras cosas en el ámbito cultural aquí en España. Por eso decía antes lo de buscarnos especialistas. Por ejemplo, en la parte audiovisual de cine la lleva Natalia Marín, que es una joven directora de cine de una nueva ola que existe en España, de gente que trabaja en la no ficción de una manera muy interesante. Ella forma parte del colectivo Los Hijos. Y por otro lado, Emilio Ruiz Mateo, que trabaja en la parte de literatura. Pero a lo que voy es que hay toda una serie de corrientes culturales, no sé si decir underground, pero sí, desde luego, no oficializadas y no trabajadas desde los medios más oficiales, que están generando una materia cultural de muchísima calidad en España. Entonces, el discurso del cine español es una mierda, la literatura española es una mierda, en realidad lo que mola son otras cosas. Nosotros estamos bastante de acuerdo con esa parte en cuanto a la línea oficial que estamos viendo todos los días en medios pues como Babelia del País, o como en cine, en medios con los que, por otra parte, trabajamos, de los que tenemos mucho cariño, como Fotogramas o Cinemanía y demás, pero creemos que hay otra gente, sobre todo, que está mucho menos expuesta y que es mucho más interesante. Entonces, todas esas secciones están basadas en eso, en dar la oportunidad a autores y creadores jóvenes que todavía no la han tenido, pero que creemos que van a tener proyección, de que se les vea. Uh-huh. Otra cuestión es la red de colaboración, por llamarla de alguna manera. ¿Estáis presentes, o por lo menos en todo este tiempo, habéis estado presentes en un montón de citas, por llamarlo de alguna manera, culturales de actualidad, como puede ser el Festival de Música Teinetín, el Festival de Cine Fantástico y de Terror Festival Sci-Fi, Libros Mutantes, que estuvieron aquí hace 15 días. Contarnos un poco esta estrategia colaboracionista, porque también rompe un poco el molde habitual. Vosotros estáis con estas citas, estáis presentes, pero también les proponéis hacer cosas nuevas, servir también un poco de plataforma creativa. Sí, bueno, un poco lo que hacemos es, con citas culturales que a nosotros nos gustan y nos interesan mucho, somos medio colaborador de estas citas, algunas como las que has citado, otras que también, por ejemplo, La Noche de los Libros, o sea, todo, además, intentando que sean de todas las áreas que abarcamos, de música, cine, literatura, etcétera. Y lo que hacemos es no solo ser un medio oficial y apoyarles con, digamos, dándole difusión a su programación y a sus actividades, sino también proponiéndoles contenido en base a las actividades que hacen. Entonces, un poco lo que hacemos es colaborar con ellos, proponerles diversos artículos o piezas en vídeo. Por ejemplo, con Sci-Fi, que los mencionaba antes, grabamos un vídeo con Pegasus, un grupo que estaba haciendo estuvo tocando durante una proyección del gabinete del doctor Caligari. Entonces, digamos que les proponemos hacer contenido basado y exclusivo en lo que ellos programan y en lo que ellos están haciendo. Otra última cuestión, porque nos queda poquito tiempo y sí que me gustaría como que nos contarais en vuestra corta pero intensa vida de proyecto. Número0.es ha sido referenciado por un montón de medios españoles, también internacionales. Me comentabais, no sé si lo queréis contar, así un momento como muy muy especial para la historia de Número0.es. Sí, fue curioso porque además llevamos muy poco tiempo. Habíamos empezado, fue en julio, empezamos en junio de 2011 y fue llevamos poco más de un mes. Y grabamos un vídeo con un artista americano, Tori Moi, en el Festival Día de la Música, en la pasada edición. Y bueno, la web Pitchfork, que es una de las webs de referencia a nivel musical mundial, lo vio y nos lo pidió para poder emitirlo en su web, para subirlo a su web. Entonces, bueno, nos sorprendió bastante, pero también nos animó mucho, ¿no? Porque veíamos que estábamos haciendo algo que le interesaba a una web que además tiene muchísimos recursos y mucho poder. Entonces, bueno, eso fue uno de los hitos así, digamos, internos de Número Cero. Y ahora la pregunta es, ¿ahora qué, no? ¿Hacia dónde camina, mejor dicho, Número Cero.es? La luz al final del túnel. Hacia la luz, sí, coge sí. El dinero y corre, o cómo, qué pensáis. No, dinero poco, como en casi todo lo cultural. Bueno, la verdad es que el nombre lo dice un poco. Cuando estuvimos, el proyecto se estuvo preparando, no es una cosa que surja un día a otro, durante como unos 6 meses previos antes de lanzarlo, porque lo queríamos hacer bien. Y una de las cosas que más debatimos fue el nombre, y el nombre finalmente, Número Cero, bueno, como sabéis, el número cero de las publicaciones es el número que muchas veces se hace como en el episodio piloto de las series, uh-huh. Y que muchas veces no llega a ver la luz, o que simplemente se hace para decidir si se hace un medio. Entonces, un poco la idea detrás de eso, aunque nunca le hemos dado mucho bombo, no nos gustan mucho los idearios a nosotros, es que constantemente estuviéramos un poco reinventándonos. Así, más concretamente, lo más inmediato, os lo cuenta mejor Guille, porque uh-huh. Guille concentra más la parte de música, uh-huh. Es que vamos a empezar a hacer eventos. Vamos uh-huh. a sacarlo un poco del online, y el próximo jueves hacemos sí, el próximo jueves tenemos a una cantautora americana, Laura Gibson, que está haciendo un showcase en Espacio UFI, muy cerquita de aquí además. Y la entrada es gratuita hasta completar aforo. Espacio UFI es una tienda de discos, de una plataforma de discos independiente. Y nada, tendremos ahí tocando unas cuantas canciones, y bueno, va a ser nuestro primer evento de este tipo. Y además la vamos a escuchar ahora en cuanto terminemos, pero antes os quería hacer una última pregunta, aprovechando que estáis aquí y que sois especialistas, que palabra más terrible, pero bueno. ¿Por qué no nos recomendáis un libro, un grupo, una serie, un cómic y una peli? No es pedir nada. Apunto, Apunta. Yo cojo y repartimos, cada uno un poco en lo suyo. En cuanto a un libro, yo recomendaría, sobre todo porque es divertidísimo, uno de los últimos que hemos reseñado en Número Cero, que es la correspondencia del escritor americano Hunter S. Thompson, un poco el padre del periodismo gonzo, desde luego el padre del periodismo como nosotros entendemos que debería de ser. La correspondencia de los años 60 y 70 es un libro divertidísimo, en el que escribe desde el presidente de los Estados Unidos para pedirle que quiere ser gobernador en Samoa, hasta una señora que le critica por su vocabulario en Rolling Stone. Y bueno, es una lectura divertidísima, un buen tocho, pero muy divertido. A ese me apunto, ¿eh? Yo soy muy fan de Hunter S. Thompson. Yo os recomendaría un disco de uno también de los últimos que hemos reseñado, Número Cero, de un grupo que se llama Lotus Plaza, que en realidad es el proyecto del guitarrista de una banda bastante más conocida, que se llama Dear Hunter. Y es a todos los que les guste Dear Hunter o Atlas Sound, que es el proyecto del cantante de Dear Hunter, seguro que les gusta, porque es uno de los mejores discos de rock independiente que he escuchado en los últimos meses. Apuntado queda. Que me toca a mí, a peli. Pues peli, yo os recomendaría, que todavía está en cartelera, Take Shelter, la segunda película de Jeff Nichols. La primera, que se llama Shotgun Stories, ya apuntaba unas maneras bastante interesantes, pero en Take Shelter, digamos que ha doblado la apuesta. Para los que no sepan de qué va la película, es un hombre, un estupendo Michael Shannon, obsesionado con que va a llegar el fin del mundo, y un poco cómo destroza toda su vida familiar a base de crear un refugio para salvarse de la llegada del fin del mundo. Y yo recomendaría una serie, bueno, os podría recomendar muchas, y muchas seguro que las conocen los oyentes, así que voy a recomendar una que se llama Louis, sobre todo para los que les guste la comedia. Es una especie de sitcom barra reality, porque es un poco la vida de un cómico estadounidense, se llama Louis C.K. Es un poco, se parece mucho a otras series de cómicas como Curb Your Enthusiasm, de Larry David. Y sobre todo a los que le gusta la comedia un poco salvaje y nada correcta, le gustará. También hacen cameos amigos y colaboradores de Louis C.K. como Ricky Gervais, que salen haciendo papeles cortos. ¿Te sugería Ricky Gervais o que, sí, que ese concepto es, de serie? Son muy, muy, muy afines, o, sí. Sí. Qué bien, qué bonito. Pues nada más queda que nos presentéis el último concurso, Estrellate, el concurso más desastre de la radio. nos contáis que... ¿Qué vais a regalar y cuál es la pregunta? La pregunta la haces tú. Lo que vamos a regalar es una publicación que se ha hecho de un adelanto. Nosotros somos bastante fans en general en Número Cero de Juego de Tronos. Y vamos a regalar un adelanto de la quinta de las novelas, que va a salir próximamente de Canción de Hielo y Fuego. Pues para el que acierte la pregunta que va a decir Guille. La pregunta es, bueno, el año pasado elegimos un capítulo de serie como el mejor capítulo del año. Está, hay un artículo en Número 0.es dedicado en exclusiva a ese solo capítulo. Nos tienen que decir qué capítulo es y de qué serie, claro. Pues ahí queda eso. El concurso estrella te empieza ya en el teléfono. El teléfono, María, seguro que te lo sabes. Es el 914-290189. O en el Facebook de Autómata Radio o en el Twitter, María. El Twitter de Ágora Sol Radio. Y esto es todo, ¿verdad, Sergio? Sí, nos vamos con el tema... Con el tema de Hunter S. Thompson, que me... ¿Recuerdas? ¿No recuerdas el título? No lo recuerdo. Mira, lo tengo yo, espérate. Perfecto. Dame un segundo. El título es Weird and Twisted Nights. Eso es. Pues con esto de Hunter S. Thompson nos despedimos. Your day is mine. Our days are no days until you are mine. Ooh, yes. Ooh, yes. These long spring nights. These long spring nights. These long. apenas 5 años, en 2006, Radio Televisión Española cambió su nombre. Pasó de llamarse Ente Público a Corporación. Pero esta modificación, más allá de quedarse en el puro formalismo, ha sido determinante para la evolución de la tele y la radio públicas en los últimos años. En 2006, por primera vez en la historia, el Congreso de los Diputados consensuó la designación del presidente de la nueva corporación. Esto propició que el control de la cadena no quedase en manos del gobierno, sino del Parlamento. En los últimos años se ha reseñado la calidad de Radio Nacional y Televisión Española por su vocación de independencia y pluralidad. Desde 2010, además, se ha conseguido mantener el alto nivel sin ingresos publicitarios. Sin embargo, en noviembre llegó el PP al gobierno y con él su manía de desandar el camino avanzado, el tijeretazo de 200 millones de euros en recortes en el presupuesto de la corporación para 2012. Se le suma ahora el cambio de sistema para designar al presidente de la misma. Los populares, con su mayoría absoluta, podrían imponer el nuevo presidente. Y hay quien vaticina y quien teme que Radio Televisión Española retroceda 20 años de desarrollo y evolución. ¿Está en jaque la independencia de la tele y la radio públicas? ¿Por qué modelo deberían apostar ante la asfixia económica? Para intentar responder a estas preguntas, contamos hoy con Luis Pérez Fontán, productor en Televisión Española. Luis, buenas tardes. Buenas tardes. José Manuel Martín Medem, ex trabajador de la cadena. José Manuel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y al otro lado del teléfono, por una línea, Javier Gallego, presentador de Carne Cruda en Radio 3. Javier Gallego, buenas tardes. Buenas tardes. Y por la otra línea, Andrés Luque, productor en Televisión Española. Andrés, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a los cuatro. Vamos a comenzar sin presidente, sin publicidad, pero con un recorte de 200 millones de euros en su presupuesto para 2012. ¿Cómo lo está haciendo Radio Televisión Española para salir a flote? Luis, empezamos contigo. Pues antes de nada decir que los 200 son en realidad 245, que parece una tontería, pero no lo es. No lo es. Es bastante 45 diferente. Millones de euros. A partir de es eso, dinero, sí, bueno. Estamos aguantando como podemos. Bueno, el presupuesto en realidad no existe. Bueno, cosas del directo. El micrófono se ha asustado de lo que estás contando. Sí, sí, pues se va a asustar más, me temo. Decía que el presupuesto en realidad no existe como tal. Simplemente lo que ha habido es un recorte en la previsión de los ingresos que va a darle el gobierno, puesto que de momento es el único que envía dinero o que hace los ingresos de Televisión Española. La previsión es que le va a dar menos. ¿Dónde está exactamente? ¿Dónde va a quedar el tope? Me temo que en esos menos 245. Pero de momento los trabajadores que estamos allí, yo soy uno de los últimos de Filipinas, ya con muchos años allá, con más de 40 en la casa, pues estamos un poco asombrados, efectivamente. Pero bueno, futuro. Me temo que no me habéis preguntado por el futuro, porque de momento no puedo contestar. Creo que los demás compañeros de la tertulia pueden aportar mejor cosas. José Manuel, ¿qué puedes aportar tú? Yo creo que al hablar del presupuesto de Radio Televisión Española se puede hacer de dos maneras, que es decir lo que cuesta globalmente, 1.200 millones de euros, o dividirlo entre todo lo que ofrecen Radio Nacional y Televisión Española entre todos los ciudadanos en España. Dicho de esta otra manera, se entiende mucho mejor. Es decir, 6 canales de Televisión Española y otros 6 canales de Radio Nacional de España le cuestan a cada ciudadano 10 céntimos de euro al día. Es decir, dicho así, se entiende mucho mejor cómo es la radio y televisión pública de menos plantilla, mayor producción y más calidad en la Unión Europea. Es una radio y televisión pública barata y relativamente buena, mejorada, como decíais, con la reforma que se hizo en el 2006 y en el 2010 con la ley también de Ley General Audiovisual. Y hay otra manera también de entender este problema, que es en Radio Televisión Española siempre es hecho al revés de como se hace en todas las empresas. En las empresas primero se decide qué quieres producir y luego ves qué presupuesto necesitas y qué plantilla te hace falta. En Radio Televisión Española siempre se hace al revés. El gobierno actual, el gobierno de Rajoy, ha dicho corto 200, 245 millones de euros, como podía haber dicho 300 o 175, porque no ha explicado por qué. En lugar de haber dicho primero, queremos reducir las competencias, el modelo, los servicios de Radio Televisión Española y luego vemos qué presupuesto se necesita y si la plantilla es suficiente, grande o pequeña. Uh-huh. Se hacen al revés las cosas, ¿no? Uh-huh. Javier, se habla mucho de televisión, pero la radio también está sufriendo sus las consecuencias de este recorte. ¿Cómo lo ves en ese sentido? Todavía no lo estamos sufriendo radicalmente, pero lo están apuntando los compañeros. Ese recorte se tiene que aplicar y evidentemente tanto la televisión como la radio veremos afectadas en las plantillas y en la calidad del contenido el futuro de la radio y la televisión pública. A mí me parece que el debate que está aquí sobre la mesa es de la necesidad de tener un medio estatal público de información, que hay quien duda de ello, creo que especialmente desde ciertos sectores ideológicos de la derecha lo ponen en duda, y yo creo que una televisión y una radio públicas no son necesarias sino imprescindibles, no solo necesarias sino imprescindibles, como ente de información independiente y de control también de los distintos gobiernos. Evidentemente, ante una época como la que estamos viviendo, en la que hay que recortar, porque lo están sufriendo en todos los sectores, hay que repensar el modelo, como acaba de decir el compañero. Igual, antes de pensar en las partidas, hay que pensar en los contenidos que queremos y en lo que queremos dar, y luego pensar cuánto dinero se necesita. Pero también tenemos que protegernos, tanto los que estamos dentro como los ciudadanos que consumen la radio y la televisión pública, para que no nos quiten esto, que no lo digo solo como trabajador, lo digo como espectador y como oyente. Creo que es necesaria, imprescindible, ahora mismo la radio y la televisión públicas. Claro. Además, las audiencias demuestran que hay un seguimiento bueno, que la gente nos sigue, le interesa y quiere que haya un medio de información que no sirva a los intereses de una empresa privada, sino a los intereses de todos. Claro. José Manuel hacía una cosa que me parece muy interesante que hagamos durante la tarde de hoy, que es poner los puntos sobre las íes, es decir, quitar grandes cifras y ir a lo concreto. Una de ellas es cuánto paga cada español por la televisión pública. Y otro lo acaba de decir ahora también Javier, que es lo que está sobre la mesa es si queremos un ente público o la gente, o estamos viviendo una privatización de la televisión española sibilina y poco a poco. ¿Cómo lo ves tú, Andrés? Vamos a ver, yo quería complementar además lo que estaba diciendo José Manuel y Javier. No solamente es una televisión barata, creo que es la televisión pública más barata de Europa, donde el modelo, donde entre todos nos hemos puesto de acuerdo que el modelo de televisión pública tiene que ser una televisión pública fuerte, una televisión pública que responda a las inquietudes de los espectadores. Yo creo que además hay una cosa importantísima, que el público hasta hace dos meses hemos sido el líder de audiencia durante muchísimos meses, es decir, el público aceptaba y reconocía los contenidos que estábamos dando. Y luego además una cosa fundamental, damos contenidos que no dan otras televisiones. La programación de la 2, en la que yo trabajo habitualmente y Luis también trabaja, está ofreciendo opciones culturales que si no estuvieran en esta televisión no estarían en ninguna de las otras televisiones que podemos ver en estos momentos en España. Y que además, otros canales ofrecen contenidos como Clan o como Teledeporte, que si no, la televisión pública no les prestara atención, insisto, no se verían, no tendrían una proyección. Es verdad que probablemente sean audiencias minoritarias, pero son audiencias que también tienen derecho a recibir esos contenidos. Por tanto, es verdad que el debate fundamental es el debate de qué formato o de qué modelo de televisión queremos pública. Si queremos una televisión fuerte, una televisión que sea líder de audiencia, que tenga unos informativos que sean veraces y que sean equitativos, equilibrados, y que esté ofreciendo contenidos que entretengan, que formen y que informen, que son los tres, claro, los tres patas, o lo que queremos, una televisión pequeña tipo Estados Unidos, que bueno, que simplemente se encargue de hacer una programación más o menos institucional y punto. Yo creo que ese es el eje fundamental de la discusión. Es verdad que en estos momentos tenemos que apretarnos el cinturón, y nos estamos apretando el cinturón todos, ¿no? Y es verdad que estamos sufriendo recortes, pero Televisión Española no es este el primer recorte que sufre. Televisión Española hace cuatro años sufrió un ERE donde casi la mitad de la plantilla se marchó y donde hubo un reajuste presupuestario, claro, que llevamos ya arrastrando mucho tiempo. Es verdad que había que adaptarse a nuevos tiempos, pero que no es el primero que sufrimos. Esto que nos comentas, Andrés, nos sirve para encauzar el parte de la tertulia, porque como bien dices, como televisión pública pues a veces se siente esa necesidad de emitir, y bueno, y como televisión y radio pública, de emitir contenidos que no se emiten en otros lugares. En ese sentido, en esta situación de, como decís, de apretarse el cinturón, ¿qué prioridades establecen? ¿Cómo se decide qué quitamos y qué no? Luis. Buena pregunta. Yo creo que, como antes lo ha dicho José Manuel, no hay un modelo, con lo cual no sé cuáles son las prioridades. Yo creía que los informativos, toda la vida, en la empresa pública, en Televisión Española, los informativos han tenido una especie de bula. Cuando venían recortes, no existían para informativos. Lo último que hemos oído en la casa es que igual o más para los informativos, que parecía la estrella, parecía lo intocable. Con lo cual, bueno, el futuro pues será que a lo mejor los informativos ya no son necesarios como lo han sido siempre, a mi modo de ver. Yo, desde luego, estoy en contra del concepto. A mí me parece, antes, obviamente, la televisión ha sido gubernamental casi siempre. Y digo, insisto, que yo hace muchos años que la conozco. Ha sido casi siempre. Hemos conseguido una fórmula en los últimos años que, bueno, pues se adaptaba bastante o que cambiaba un poco ese estilo. Pero, desde luego, un gobierno que disponga de una televisión, a mí me parece una locura que la tire. A mí me parece, porque al fin y al cabo, la Televisión Española, la corporación, es la empresa más importante del país en audiovisuales, con muchísima diferencia. Los contenidos que lleva son prácticamente imposibles para otros muchos. Yo diría, por ejemplo, hay un dato que la empresa, la corporación tiene 6.500 empleados en número redondo, 6.450, y eso es la mitad, el 50% de el personal que en toda España tienen toda la industria audiovisual. La mitad está en Televisión Española. Al hilo de esto, bueno, esto que dices es importante porque se dice que RTV es un gran referente para los medios de comunicación en todo el país. De hecho, es líder en audiencia, en informativos y demás. ¿Qué sucedería? Bueno, ¿cómo puede repercutir este recorte en Televisión Española en el resto de la industria española? José Manuel. Disculpa, después vamos con los demás. Sí, mira, vamos a ver, por empezar, por contarlo rápidamente, pero incluyendo muchos datos. Radio Televisión Española en los últimos 6 años ha sufrido 3 agresiones, una que ya se venía acumulando y 2 nuevas. La primera, la del gobierno Zapatero, que nos echó a casi la mitad de la plantilla a través de un ERE voluntariamente obligatorio, o obligatoriamente voluntario. La mitad de la plantilla. Segunda agresión, ahora el gobierno de Rajoy retira el 17% del presupuesto, casi el 20% si son al final 245 millones de euros, y además la Unión Europea muy pronto va a considerar ilegal el sistema de financiación que hace que tengan que pagar una parte del presupuesto, que son otros 200 millones, las empresas de telecomunicaciones, con lo cual probablemente se reduzca el presupuesto en un 30%. La mitad de la plantilla fuera, el 30% del presupuesto menos, y además el que Radio Televisión Española, sobre todo Televisión Española, sea líder de audiencia esconde un dato peligrosísimo para el futuro, y es que Televisión Española es líder de audiencia de 40 para arriba, de 40 para abajo no. Y eso quiere decir que con un 30% de presupuesto menos, con la mitad de la plantilla fuera y con los jóvenes distanciados, lo que están poniendo en marcha, sin querer decirlo, es un proceso de desmoronamiento paulatino y de desaparición de Radio Televisión Española como servicio público. Entonces, ¿yo qué haría? Yo haría fundamentalmente la defensa de los informativos. Ese es el solomillo del servicio público. En segundo lugar, cambiaría radicalmente la programación buscando a la audiencia joven, y en tercer lugar defendería, y no digo en tercer lugar porque sea lo tercero más o menos importante, sino porque tienen que ser esas tres patas: informativos, audiencia joven, la dimensión internacional. Televisión Española no tiene que competir con Telecinco, tiene que competir con la CNN, tiene que competir con la televisión china en español, tiene que competir a nivel internacional, porque tenemos en el mundo ahí dos idiomas grandes. Hay un idioma, el chino, pero con muy poca gente, pero el idioma que se habla en centenares de millones de personas y en 30 y tantos países es el español. Entonces yo haría eso, promocionar informativos, la audiencia más joven y la dimensión internacional, que es precisamente donde van a meter la tijera. Javier Gallego, ¿cómo lo ves? Bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir José Manuel en cuanto a que hay que buscar nuevos formatos y nuevas ideas para rejuvenecer la audiencia de la televisión y la radio pública. A mí, respecto a cómo puede afectar ese desmantelamiento paulatino, si es que existe, que es todavía una hipótesis, pero que evidentemente parece que trazos de ello hay, cómo puede afectar al panorama mediático español, es también una de las cuestiones que creo que hay que debatir a fondo, porque evidentemente a las televisiones privadas les conviene que desaparezca una competencia tan poderosa como Televisión Española, que, como han dicho los compañeros, da una información y unos contenidos que no dan ellas. Se quitan de en medio competencia importante y, además, en un panorama como el que tenemos, en el que está cada vez más concentrado el poder, de hecho ha habido una fusión de cadenas que lo que nos deja es casi en un erial. Si desaparece la televisión pública, ¿qué nos queda? Cuando hay dos grupos fundamentales que han unido sus fuerzas, además convirtiéndose en gigantescos tótems, pues nos quedamos sin nada público, y en la información en España, en un medio tan potente como es la televisión, nos quedaríamos en manos de empresas privadas, y a mí también eso me parece... Empresas privadas de capital extranjero, además. De capital extranjero. Y entonces estamos privatizándolo absolutamente todo, y hasta la información va a estar privatizada. Entonces, evidentemente también hay que debatir el sistema de gestión de la televisión y la radio públicas. Y ha dicho algo antes Luis respecto al gobierno. La televisión, es verdad, y la televisión y la radio españolas han sido generalmente, de la mayoría de su historia, medios de información del gobierno de turno. Habíamos conseguido separarnos un poco de ello. No sé si el Partido Popular, ahora en el gobierno, pretende utilizarlo como arma propagandística o directamente desmantelarlo, pero también ante eso, tanto los ciudadanos como los que trabajamos dentro, yo creo que debemos defendernos, porque yo no digo que sea ahora mismo una radio y televisión absolutamente neutral, de una objetividad impecable, pero creo que de los modelos que hemos tenido de televisión pública estatal, vivimos los mejores años, o los años en los que incluso los premios extranjeros han premiado los informativos de esta cadena. Andrés. Sí. Bueno, yo creo que vamos por partes. Yo creo, evidentemente, comparto con mis contertulios la reflexión que hacen sobre los servicios informativos. Desde dentro y desde fuera de la casa, ser consciente que nunca, yo llevo casi 30 años, menos que Luis, pero vamos, bastantes años también en la casa, y bueno, nunca había habido una etapa de independencia por parte de los informativos como ha sido esta última, desde que Fran Llorente está al mando de los servicios informativos. Eso lo reconoce todo el mundo, desde dentro y de fuera de la casa. Luego puede haber más o menos corriente de pensamiento, pero eso es así. Pero además, quiero decir, y yo sigo rompiendo una lanza para la televisión pública porque bueno, nuestro canal 24 horas y nuestra información internacional, nuestros servicios informativos a nivel por nuestros canales internacionales, hacen una labor de contrapeso importantísima a los canales de información de grandes grupos de comunicación norteamericanos, fundamentalmente. Yo durante mucho tiempo trabajo en el programa En Portada, y uno viajaba por América Latina y se daba constantemente cuenta que los que tenían capacidad de decisión o querían estar informados a nivel de informativos veían, bueno, pues CNN, o veían nuestros informativos a través de canal internacional. Por lo tanto, bueno, eso es un rol importantísimo de la televisión pública, que sería una pena que perdiéramos. Luego, por otro lado, la televisión pública está haciendo una labor de cohesión a nivel de todo el Estado fundamental. Yo en estos momentos llevo todo el territorio de los documentales, y aquí se coproduce con empresas de todo el Estado, y se hacen documentales en todas las lenguas del Estado, con participación de todas las lenguas del Estado. Por tanto, la televisión pública está asumiendo un rol de cohesión que de otra manera no existiría a nivel de las ofertas que hay en televisión privadas en estos momentos, o en otros tipos de televisión. Y por último, somos el motor de la industria audiovisual, no solo a través de las producciones de ficción o de documentales, sino a través de la ayuda que a través de Televisión Española de apoyo al cine. Es verdad que se puede discutir, y es una discusión que está siempre sobre la mesa, si esas ayudas tienen que llegar de una manera, si de otra, si se distribuyen en un sitio o se distribuyen en otro. Pero la realidad es que en estos momentos y durante muchos años, la inmensa mayoría de las producciones cinematográficas que están vendiendo Marca España y que están vendiendo opciones culturales dentro y fuera de este país, estaban apoyadas por el dinero de la televisión pública. Eso está también en peligro si realmente se produce una disminución de la financiación de la televisión pública. Por lo tanto, bueno, hay muchas incógnitas encima de la mesa. Uh-huh. Que respecto a si se va a seguir apoyando un tipo de televisión más o menos líder de audiencia, porque bueno, hasta ahora hemos sido líder de audiencia. El problema de no ser líder de audiencia es que si tú no haces cierto tipo de producciones, los informativos tampoco tienen cierto tipo de audiencia. Por lo tanto, ahí hay un debate que el nuevo equipo que venga a dirigir esta casa tendrá que reflexionar y tendrá que tener una posición clara, ¿no? Porque en cuanto bajemos de dos dígitos, estamos automáticamente cuestionados y la opinión pública se va a cuestionar para qué queremos una televisión pública con unos recursos determinados cuando bueno, tiene una audiencia minoritaria, ¿no? Desde fuera hay una duda razonable, como decíamos, el futuro del ente público o del ente privado, no sé de dónde vamos, es una duda que nadie puede responder y desde fuera yo la tengo. Y otra, desde fuera yo no la tengo, es decir, yo creo que con esto se pierde independencia sí o sí. Yo es una cosa que tengo clarísima. ¿Te refieres a la modificación de la ley que tuvo lugar la semana pasada? Sí, con lo que he dicho, efectivamente. No, me refiero con lo que ponemos sobre la mesa al comienzo del debate. Yo creo que la pérdida de independencia es ahí y me parece interesante lo que dice Javier. ¿Qué podéis hacer vosotros desde dentro, desde Televisión Española? ¿Qué tipo de protestas o de iniciativas para que eso se conserve? Lo que vosotros decís desde dentro, yo me lo creo, que la independencia es incomparable a otros momentos de este... Tú llevas 40 años, me estás mirando, te creo. Sí, por alusiones. Entonces, te voy a creer. ¿Qué hacemos para conservarlo? Si, como yo lo veo, esto se está perdiendo sí o sí con la medida que se acaba de conocer. Mirar, es maravilloso estar en una emisora del 15M. Es fantástico. Las fotos que tengo alrededor son de las manifestaciones del año pasado. Veremos qué pasa este año. Nos animó muchísimo a todos, no solo a vosotros. Yo creo que yo tengo muchos años ya, como sabéis, como he dicho ya mil veces, pero me parece que es un movimiento que había que hacer y que había que continuar. Vale igual para fuera de Televisión Española y, ¿por qué no?, para dentro de Televisión Española. ¿Vais a acampar? No, lo malo es que no es fácil hacerlo como lo hicisteis o como lo hicieron la gente del 15M hace un año. Las cosas han cambiado. No deberían arredrarnos, pero han cambiado. Mira, nosotros tuvimos una esperanza el año pasado, antes del 15M, tuvimos un movimiento fuerte dentro de televisión y yo me ilusioné, pensaba, bueno, una vez más repito que hubo unos tiempos mejores en Televisión Española en los que los sindicatos y los propios trabajadores teníamos fuerza, eran otras circunstancias, está claro. Esos volvieron un poco el año pasado durante 3 meses y desapareció. Viene directamente relacionado con la situación económica y sobre todo con la mayoría absoluta del Partido Popular, pues bastante sí. ¿Se puede hacer algo? Sí, también se puede hacer. ¿Lo vamos a hacer? Jo, me encantaría, pero no te puedo responder. Javier, era tuya la propuesta de cambiar desde dentro. Hombre, yo creo que no es una cosa solo veros de dentro, ¿eh? Creo que esto pertenece a todos. Sí, sí, no, contar con nuestro apoyo, pero quiero decir, ¿qué podéis hacer desde dentro? Que al fin y al cabo se afecta de primera mano y vuestra opinión pesa más, supongo. Desde dentro, hombre, no sé si pesa más nuestra opinión. Yo creo que desde dentro, como estaba diciendo Luis, pues somos los trabajadores los que nos tenemos que unir, los que tenemos que denunciar si vemos que hay un intento de acabar con este modelo de televisión, informar a los ciudadanos de lo que está pasando. Ya lo hicieron el Consejo de Informativos justo a raíz de la decisión del Consejo de Ministros del viernes pasado, publicaron una primera nota en la que declaraban su disensión con la decisión, ¿no? Pensaban que eso puede afectar a la independencia de la información en la televisión pública. Yo me sumo totalmente a ese comunicado. Creo que lo que nosotros tenemos que hacer es informaros a vosotros, los que estáis al otro lado, de lo que pueda pasar en las fechas venideras. Y ahora mismo existen redes de información y de movilización mucho más rápidas que antes, los tiempos son distintos y bueno, pues entre la información que nosotros podemos dar, la información que se da en otros medios y lo que es conocido, pues entre todos podemos tratar de salvaguardar un modelo que yo también creo que bueno, que hay que replantear. También creo que en la tertulia es interesante que hablemos de que la televisión, a lo mejor en épocas de apretura como estas, tenemos todos que apretarnos el cinturón y ver cómo reducir presupuestos sin mermar excesivamente la calidad. Pero también es verdad que Televisión Española ha tenido producciones muy caras que igual habría que empezar a limar, siempre tratando de mantener una primera línea de dentro de las parrillas, porque como acaba de decir un compañero, no recuerdo quién, si ha sido José Manuel, si la programación no es de primera línea de audiencia, pues los informativos también empezarán a no ser muy seguidos y llegará un momento que la población dirá, bueno, es que esto también, si lo ven cuatro gatos, pues ¿para qué lo vamos a mantener? Lo había comentado Andrés, eso, Andrés, por alusiones. Bueno, yo me sumo, en primer lugar, ¿qué podemos hacer? Me sumo a las declaraciones del Consejo de Informativos, ¿no? Que es decir, que bueno, pues evidentemente es un elemento de preocupación. Yo sí creo que hay que esperar a ver, a ver quién coge las riendas de esta empresa, a ver qué pasa, a ver qué criterios se deciden y bueno, cómo se organiza. Yo creo que nosotros tenemos fundamentalmente en estos momentos un problema económico, un problema de gestión económica, porque no llegamos con 240 millones de euros, sobre todo no llegamos de la manera en la que se han producido. Es decir, cuando tú tienes tiempo para programar, puedes buscar otras opciones de televisión, otro modelo de televisión que sea más económico, y probablemente a lo mejor lo que sustituyes con grandes producciones lo consigues en mayor medida con imaginación, con otra manera de trabajar, con otras opciones. Esta casa está llena de ejemplos de programas que nacieron aquí, que fueron éxito de audiencias y que tenían costes de producción pequeños. Por lo tanto, en primera instancia tenemos un problema económico porque no nos cuadran las cuentas, o sea, no llegamos a final de año con los planteamientos. Tenemos una Olimpiada que absorbe un gasto determinado, tenemos unos compromisos deportivos y tenemos que hacer frente a esos gastos. Eso en primer lugar. Y luego, bueno, evidentemente esta casa ha vivido otras épocas en las que había unos servicios informativos gubernamentales y tuvo maneras de ir canalizando. Yo creo que bueno, los trabajadores son plenamente conscientes de sobre todo en los servicios informativos, en toda la casa, pero fundamentalmente en los servicios informativos, de que la independencia es un valor fundamental y hemos estado viviendo unos años en los que se ha ejercido de manera muy clara esa independencia, en los que, bueno, vamos a ver cómo se gestionan en estos momentos los servicios informativos. ¿Que la crisis económica nos va a afectar y nos va a afectar a los servicios informativos? Evidentemente. Nosotros tenemos una red de corresponsalías importantísimas, probablemente la mejor red de corresponsalías de cualquier televisión pública en América Latina, por ejemplo, claramente. Bueno, vamos a ver si les afecta o no les afecta, si eso se reduce. Evidentemente esa presencia de nuestros informadores en los sitios hace que le dé un valor fundamental tanto en Radio Nacional como en Televisión Española. En los dos casos hace que le dé un valor a la información que estamos haciendo. Yo creo que primero vamos a ver y luego seguro que, bueno, entre los sindicatos o los propios trabajadores, si no hay esa independencia, bueno, se gestionarán formas de actuar. Pero yo creo que en principio el principal problema que tenemos es que tenemos un agujero económico importantísimo con esta crisis que estamos viviendo y con la decisión de reducir el presupuesto a la televisión pública de esta manera, ¿no? Y precisamente se pudo leer en la prensa algunas de las opciones que se lanzaban para poder tapar ese agujero económico, era el cierre de canales como el de Clan o como Teledeporte, por ejemplo, y ha habido, bueno, también se han escuchado rumores o se ha vaticinado sobre otra posibilidad que no es un cierre, pero sí un cambio en su gestión. ¿Creéis que bien la radio o la televisión correrían el riesgo de ser privatizadas para ahorrar costes, como está sucediendo con la educación o la sanidad? José Manuel, tú no has hablado en el turno anterior. Vamos contigo. Sí, yo quería hablar sobre lo que estabais comentando. Vamos a ver. Y una de las cosas que voy a decir, me imagino que hay un sector en Radio Televisión Española que no le gustará. La única posibilidad de defender un servicio público es, primero, haciendo pedagogía para que la sociedad entienda su necesidad, y en segundo lugar, mediante una alianza entre los profesionales que trabajan en la empresa y los ciudadanos que deben recibir ese servicio. Por una parte, los ciudadanos no tienen esa conciencia porque la propia izquierda en España ha sido analfabeta en política de comunicación, y jamás encontraréis una reivindicación, incluso en estos momentos, de cualquier movimiento social, sindical o político, donde al hablar de los servicios públicos incluya la radiotelevisión como un servicio público. Mientras eso no se explique, que el servicio público de la comunicación en el siglo XXI es tan importante como la sanidad y la educación, no tendremos una fuerza social para que se identifique con ese servicio y lo reclame. En segundo lugar, esa idea del servicio público no existe en las universidades donde se forman los nuevos periodistas. Yo cada vez que voy a una facultad y hablo del servicio público me miran como si fuera un dinosaurio. ¿De qué está hablando este tipo? Bueno, eso hace además que en la propia plantilla de Radio Televisión Española, una vez que nos colocaron en la calle a los 5.000 más viejos de 52 años para arriba, la cultura del servicio público en la actual plantilla de Radio Televisión Española es defendida por una minoría. Es decir, si la inmensa mayoría de los trabajadores de las radios y las televisiones de servicio público, Radio Televisión Española y las autonómicas, en los últimos 25 años hubiesen defendido con contundencia el servicio público, habrían sabido conectar con la sociedad, demostrar la importancia del servicio y hubieran peleado desde dentro para mantenerlo. Ahora mismo en Radio Televisión Española no hay una cultura mayoritaria de defensa del servicio público. Y en tercer lugar, desde los movimientos sociales hay muchas cosas que hacer que a veces no se hacen porque se desconocen los derechos. Por ejemplo, esta emisión en la que estamos hablando debería estar haciéndose en los estudios de Radio Nacional de España, porque el artículo 20 de la Constitución establece el derecho de acceso y la ley que regula el funcionamiento de Radio Televisión Española obliga desde hace 30 años a todas las radiotelevisiones públicas a repartir espacios gratuitos de libre designación con soporte técnico y profesional a todos los grupos políticos y sociales significativos. Y eso no se ha hecho simplemente porque las mayorías, primero la UCD, luego el PSOE y luego el Partido Popular, que han controlado el Consejo de Administración de Radio y Televisión Española, simplemente se han negado a cumplir la ley, pero también porque desde la sociedad no se ha reclamado. El 15M debería ponerse en marcha para pedir el espacio público que le corresponde a través y desde los medios de comunicación de titularidad estatal. Primera noticia que tenemos sobre esto, Fran, no sé si... Menudo choque de trenes. Si vamos tal vez el próximo Agora Pulp lo hagamos desde los estudios de Radio Nacional. Luis, fuera... Me gustaría... Sí, sí, Javier. Javier. No, digo que si no tuviera una mano ocupada en sujetar el teléfono, me gustaría aplaudir las palabras que acabo de escuchar. Las compartimos plenamente. No, puedes hacer un aplauso mudo, ¿sabes? Lo de la ventana, ¿no? Luis, sí, no, claro. Creo que es importante esa pedagogía hacia todos, de la importancia de la televisión y la radio pública, de tener una información que no sirva a intereses económicos particulares y de tener información que sea de todos. Y es verdad que no se ha defendido muchas veces lo suficiente desde dentro. Y de hecho, creo que uno de los argumentos más poderosos en contra de las radios y televisiones públicas es la manipulación que existe por parte de los gobiernos de turno en las comunidades autónomas. Hay muchísimos ejemplos, tanto a la izquierda como a la derecha. Y desgraciadamente la gente dice, claro, es que llega el gobierno que sale elegido, coge esto por las manos y lo convierte en un altavoz propagandístico, ¿no? Y claro, ante ese argumento, que es verdad que se cumple en muchos casos, tenemos poca defensa, porque es verdad que los propios periodistas hemos sido los culpables de dejar que esto suceda. Ahora es la ocasión, con movimientos como el 15M, de seguir ese mismo espíritu, es decir, esto no puede volver a pasar, no podemos ni debemos dejar que pase. Luis, ¿tu conclusión? ¿Conclusión? Malos tiempos para la lírica. Maravilloso, la ley existe, José Manuel se la conoce muy bien porque estuvo en el Consejo de Administración precisamente, defendiendo pues a la izquierda. Yo llevo ahí mucho tiempo, todos estamos metidos en ello, pero la realidad es la que hay. Entonces, vale, que todos debemos aportar, que todos debemos apretar, sí, ¿qué queréis que diga? Por supuesto, y estoy en vanguardia si queréis, pero como tú decías hace un momento, María, una de las opciones que se ha planteado es venderla uno. Lo cual es, no sé, desde un punto de vista de lo que debe ser un servicio... O venderla uno significa quedarte verdaderamente con la mentira de no, es que al ser servicio público solo tiene que ser servicio público, es matar la televisión, se acabó. Es que... ya tuvo un palo terrible con la desaparición de la publicidad, un palo que lo sabíamos los que más o menos conocemos un poco este mundo, pero si vendes la uno, si la privatizas, si la sacas y digas no, esto es un servicio público, solo público, perdona, se acabó. Perdona que te interrumpa, 30 segundos, sí, cuando solamente había televisión del Estado, se pidió televisión privada. Cuando llegó la televisión privada, se reclamó que la televisión del Estado no se financiara con presupuestos generales del Estado y publicidad. Se le quitó la publicidad. Ahora van a acabar con la televisión de servicio público. Y cuando desaparezca, las televisiones comerciales pedirán subvención porque se considerarán ellas el servicio público. Clarísimo. Si es que no, yo no tengo ninguna duda en esto, ¿eh? Que no solo en televisión, en cualquier servicio público que ahora mismo podáis imaginaros, van a por todos, ¿eh? Lo estoy absolutamente convencido. Yo que estoy fuera y que no tengo una responsabilidad en lo que digo, estoy absolutamente convencido de esto. Que no vais a poder comunicar, va a ser delito comunicaros por mail o por WhatsApp. Por WhatsApp, sí, va a ser delito. Os convoco a creer. Las cosas, malos tiempos. Desde luego. Si me permitís un momento. Claro. Sí. Sí, brevísimamente, Javier. Sí, muy brevemente. Hay una perversión en el lenguaje en el que todo lo público se le llama gasto. No es gasto. Cuando, o sea, debería llamarse inversión. ¿No? Y entonces por eso hay que ahorrar todo el rato y recortar todo lo público, porque todo lo público es gasto. Y aunque esto no produzca remolachas ni coles, la información pública produce, y lo han dicho los compañeros durante toda la tertulia, cohesión, elementos de control por parte de la ciudadanía de lo que pasa en las calles y en los centros de poder. Y rentabilidad social. Efectivamente. Y no es gasto. Señores, no se gastan ustedes el dinero, no nos gastamos el dinero a lo tonto. Es un medio necesario, porque lo que estamos haciendo es darnos elementos y herramientas que son en ganancia de todos nosotros. Andrés, cerramos contigo. Pues nada, yo digo malos tiempos para la lírica mientras la radiotelevisión pública sigue gestionada por políticos. Quiero decir, lo peor que nos ha pasado a la radiotelevisión pública es que durante mucho tiempo, sea del color que sea, nos han gestionado políticos. Desde siempre, intereses políticos. Es decir, cuando aparecen las privadas, nadie tiene el valor de decir vamos a buscar una financiación para la radiotelevisión pública que la dé estabilidad, como existen en otros países, que la permita tener independencia económica, porque está muy bien. Está muy bien toda la ley, que la última ley que nos rige, que sale en el gobierno de Zapatero, que nos da independencia a la hora de elegir a nuestros... Pero no garantiza la financiación necesaria. No garantiza la financiación, por lo tanto, es... No, la ley sí la garantiza. La ley la garantiza. Lo que no garantiza es el hecho de no respetar la ley. Eso es lo que yo creo, la ley. No garantiza clara. La financiación, o sea, para sí. nada garantiza la financiación. No, porque pone parte de la financiación en las telecos, en las televisiones privadas. Sí, pero es dice... responsabilidad de los políticos, claro, de un color o de otro color. Es decir, en un momento determinado nadie le pone el cascabel al gato, como hacen en Alemania o como hacen en Inglaterra. Señores, tengan un canon que pague un servicio público. Y si entendemos, como decía José Manuel hace un rato, si entendemos que es un servicio público y la necesidad y la conciencia de que existe ese público, más grande o más pequeña, roja o verde, me da lo mismo, pero que tenga una independencia económica que permita una autonomía. Y eso, vamos, al contrario de eso, los políticos han estado durante los últimos 30 años utilizando a la televisión pública y a la radio pública para su propio beneficio de partido, o para su propio beneficio de comunicación, o su propio beneficio ideológico. Y en ningún momento determinado les ha preocupado el endeudamiento de la tierra, hasta el punto de que las cifras de endeudamiento hasta que cambió la ley eran astronómicas. Pero luego ocurre exactamente igual. Es decir, aquí se elige un presidente y luego se cambia la forma de financiación, el presidente presenta la dimisión, se elige otro presidente y te llevamos un descontrol de 9 meses sin que nadie ponga orden en la gestión de esta empresa, sin unas líneas claras y sin unos criterios claros que qué es lo que queremos, hacia dónde vamos y cómo estamos. Por lo tanto, ese es malos tiempos para la rica mientras tengamos esa situación, que quién gestione y lleve el ritmo de esta empresa, sean políticos y no sean profesionales o no sean técnicos, que sean capaces de cumplir objetivos claros. Bueno, pues han quedado muy claras las posiciones. Luis Pérez Fontán, José Manuel Martín Medem, Javier Gallego, Andrés Luque, muchísimas gracias por estar esta tarde en esta tertulia. Ha quedado claro que defendéis de forma acérrima una televisión de servicio público y una radio de servicio público. Esperemos que estas palabras pues sirvan para algo, y esta tertulia también sirva para algo. Defendemos nosotros la Constitución española y la legislación de la Unión Europea. Es decir, que si quieren cambiarlo, que lo digan, pero que cumplan las leyes mientras tanto, ¿no? Pues vale. Muchísimas gracias a los cuatro por estar esta tarde aquí. Un abrazo. Gracias. Adiós.

Pues hoy os traigo tres referencias, tres grupos que actuarán en la edición de este año. La primera de ellas es, bueno, el solista JM, que son las iniciales del productor audiovisual madrileño José Merinero, y que, como él mismo se define, es un amante del mundo netlabel, un activista de la cultura libre y de los nuevos modelos de creatividad sostenible. Uh-huh. Es el responsable también del netlabel Ártico, bajo el que lanza su más reciente trabajo, marcado por reminiscencias del ambient, IDM y electrónica experimental. Uh-huh. Y que está presentando, que empezó a presentar hace escasamente una hora en el LEF, bajo la convocatoria que hacen todos los años Scanner FM y el propio LEF. Os dejamos con JM y Across the Field. Esto, María, para ir relajándonos, porque ha sido un programa con esta última tertulia muy intenso, en el buen sentido, pero nos vamos introduciendo ya en el fin de semana. Intenso, intenso. Marcos y Fran, ¿os acordáis de aquel día en el que en ese Listas Abiertas empezamos a decir qué nos sugería para beber cada canción? Sí, lo recuerdo. ¿Por qué no has mantenido eso, Marcos? ¿No nos has llevado, no has estado duro ahí con eso? No, lo digo porque ha sido ponerme los cascos y escuchar este ambiente y decir, uy, uy, uy, ¿esto qué sugiere? Pues no lo sé, la verdad que son así sonidos bastante oníricos, no sabría qué decir, si un pelotazo o algo más tranquilillo o como una... No sé si absenta o qué. Sí, no tanto. Pero bueno, no lo sé, igual eso deberíais decidirlo vosotros. Yo soy un mero DJ, no sabría qué deciros en este caso. Bueno, vamos a pasar al siguiente plato del menú de Listas Abiertas. Bueno, pues seguimos con Fase Nueva, que es un combo electrónico formado por los asturianos Roberto Lobo y Ernesto Avelino, que presentaron el pasado año a la Quinta Hoguera, bajo el sello Discos Humeantes, que también, bueno, tiene sede aquí en Asturias. Son siete pistas de experimentación, noise y punk electrónico que tienen encuentro en este trabajo y que defenderán, pues, a base de sintes analógicos, distorsión y paisajes sonoros ruidistas y telúricos también, mañana en la nave de la laboral en el LEF 2012. Vamos a escuchar a Fase Nueva con Rojo y Ne. Thank you. Oye, Marcos, esto es otro temazo, también en la línea de lo de antes. Pero bueno, antes de que continúes con el menú musical, te queríamos preguntar tu email porque te tenemos que mandar el finiquito, Marcos. Bueno, nada, hay que aceptar las cosas según bien. Pero ¿sabes qué pasa? Que como nos mandas el guión y tenemos los tres temas, sabemos cuál es el siguiente. Sí. ¿Verdad que Radiohead no empieza por N? Este no es Radiohead, ¿verdad? Esta última canción. No, pero bueno, si Radiohead licenciaran con Creative Commons o ponen algo más de libre descarga, vamos. Estás esperando algo nuevo, claro. Es por eso. Vale. Bueno, pues entonces ya estaba haciendo un borrador ya, Fran. ¿Lo borro? ¿Descartar? No, borrar no. Guárdalo como. Ahí. Bueno, entonces dentro de 15 días sigo o ya. No, sí. Puedes venir, sí, sigues. Vale, o sea que no ficho el paro, ¿no? Bueno, pues a ver qué os parece este último plato del especial del Dev que estamos haciendo hoy, que es el, Norma, que es un proyecto audiovisual realmente formado por dos hermanos también asturianos de Gijón, Raúl y Eduardo Acosta, y que presentaron en el sello Fresh Pulp, en el sello francés Entropía, su último trabajo sonoro hasta la fecha. Estos los has escogido por el nombre del sello, ¿verdad? El Fresh Pulp. Pues en parte sí, ¿eh? El otro día sí que estuve mirando la página por la convergencia, la página del sello, digo yo, a ver qué pongo, pero es todo un poco oscurito. Es Fresh Pulp, en realidad, ¿no? Pulp, eso es. Ah, bueno, no, hombre, la gente luego lo busca. Tiene muchísimos fans, Marcos. La gente luego va a buscar Fresh Pulp y no lo va a encontrar. Fresh Pulp. Y va a salir el Pulpo Pol. Bueno, pues fresco, estos asturianos traen, bueno, publicaron en 2009 este EP, que bueno, es característico del género dubstep por los sonidos graves, densos, ritmos reconstruidos y atmósferas pesadas, que bueno, son, ya os digo, componentes esenciales de ese género emergente. Hoy van a presentar en el LEF la propuesta visual, en este caso no la musical, acompañando a Prefuse 73. Distopía, hip hop y experimentación electrónica, hoy a partir de las 2:30 de la madrugada en la Laboral de Gijón. ¿Y tú te pasarás por allí, Marcos? Pues hoy no va a poder ser, no sé mañana, pero hoy ya tengo ya la agenda ocupada un poquillo, desgraciadamente. Pero bueno, todos los que se puedan acercar, recomiendo tanto a Prefuse 73 como a Norma, como a todos los artistas que convoca este año el LEF, porque bueno, no, vamos, no hay desperdicio. Hay muchos de ellos nacionales y asturianos, o sea que vamos, un lujo. A ver qué os parece este trabajo de Norma, que se llama Base Rebel Front. Let's go. Bueno, Marcos, pues con esta canción te despedimos por hoy. Te esperamos dentro de 15 días en una nueva edición de Listas Abiertas. Muy bien, aquí estaremos. Bueno, pues un abrazo muy grande, amigo, y nos escuchamos en dos semanitas. Venga, un abrazo, chicos. Hasta luego. Hasta la próxima. Hubo un tiempo en el que todo era un coñazo. Hasta que nació Soul Kitchen. Hello, Josephine. Todos los viernes en Agora Soul Radio. La mejor música negra. Like I remember you. Soul Kitchen. A las 10 de la noche. We passed up on the stairs. Spoke of what and when, although I wasn't there. He said I was his friend, which came as some surprise. I spoke into his eyes. I thought you died alone a long, long time ago. ¿Tenemos receta para hoy, María? Sí, a mí además me está entrando un poco el hambre, aunque no sé si la receta de hoy la voy a poder comer, Frank. Y no queréis conocer a María con hambre, os lo aseguro. Potes y panes. Camarero, señor. Camarero, señor. ¿Qué hay para hoy? Riñones al INEM. Un buen menú. Solo miras a... Pues ya te decía yo, Fran, que la receta de hoy no la podría comer, pero bueno, riñones al INEM. ¿Y por qué? ¿Por qué has elegido esta receta para hoy? Me lo vas a contar tú, que tienes la noticia delante. Una noticia sorprendente. Bueno, de hecho hablamos con los chicos del Mundo Today a primera hora de esta Agora Pool y se me había ocurrido comentársela a ellos, esta receta, porque era una noticia que cuesta muchísimo creer que sea verdad, ¿verdad? Sí, hablábamos con ellos antes de cómo la realidad puede llegar a superar a la ficción. Nosotros cuando la leímos pensamos que era una noticia precisamente del Mundo Today. Y la noticia dice: mujer denuncia ser despedida tras donar un riñón para ayudar a su jefa. Y esta es la historia. Fran, oyentes, oyentas, agarraos al sillón porque es de traca. Una mujer de Nueva York que donó un riñón para ayudar a su jefa enferma a mejorar su posición en la lista de espera para un trasplante, dice que fue despedida poco después de la operación, según una queja presentada ante la División de Derechos Humanos del Estado de Nueva York. La trabajadora en cuestión dijo que su ex empresa la discriminó por las incapacidades derivadas de complicaciones de la intervención quirúrgica y que prevé demandar a la compañía por ganancias perdidas y daños. Es decir, que ella se intervino quirúrgicamente para donar un riñón después de esto, porque sentía molestias, pidió la baja y el riñón se lo donó a su jefa y su jefa le dijo: pues ahora no te doy la baja y además te vas a la calle. Bueno, esto fue pues, todo. Riñones al INEM. Esa es la receta para hoy. Y si os parece, ya con esto nos vamos despidiendo de este Agora Pulp, como decíamos al comienzo, previo al mes de mayo, que se supone intensísimo y muy emocionante. La próxima semana, el próximo Agora Pulp será el 4 de mayo. Ya comenzaremos este estudio, ya empezará a tener ese ambiente de pancarta y micrófonos, como bien decíamos, claro, en la presentación, y seguiremos, como no, pues protestando en contra de toda la de todo el estrujamiento que nos están llevando a cabo desde el testigo de los chicos de Televisión Española. Protestamos por ellos y por quien haga falta. Fran, un placer una vez más estar en esta Agora Pulp contigo. Gracias a Rocío, que ha estado hoy en los mandos estrenándose con la ayuda... Aplausísimo sonoro, además. Con la ayuda del inigualable Fossi, y a los micros María Taosa y Fran Arche. Hasta pronto, chicos.